¿Qué tal, mi amigo? Bienvenido al programa para disfrutar, para distenderte, para divertirte. Un nuevo programa de Carpe Diem. Programa número 11 ya. ¿Cómo andas, Ramiro? Todo bien. Sí, 11. ¿11 no es el 12? No, 11. No, es el 11, es verdad. Y todo bien. ¿Vos cómo estás, Diego? Bien. ¿Tu semana? Y mi semana fue tranquila. Por suerte fue muy tranquila. La verdad, no tengo muchos sobresaltos. Salí, pero salí poco, hice pocas cosas, no hice mucho en realidad en la semana. Fue bien de vacaciones. Sí, una semana bien de vacaciones, bien con amigos, siempre disfrutando. Y nada, la tuya, ¿cómo fue? ¿Cómo te estás manteniendo ahora? Te cuento, yo estoy viviendo solo, para vos que estás del otro lado y no sabés, estoy viviendo solo, entonces la verdad es lo mejor que me pasa. Es lo mejor que te puede haber pasado estar viviendo igual solo. Tengo un poco desordenado los horarios, me levanto 3 de la tarde, como a las 5, la cena es a las 12 de la noche. ¿Quién nunca se levantó a las 3, 4 de la tarde? Pero acostarse a las 8 de la mañana y eso. Sí, sí, sí. Sí, yo ponele en la semana, ponele yo tengo un amigo, bueno, Cristian, que es el barman de Bar Geek, que es a mi amigo, le mando un saludo, ya que lo nombré. Siempre ponele, me pasa a buscar por mi casa y me dice, ¿qué hacemos? No sé. Ponele, ayer yo salí a la casa de una amiga, que le fui a mi mejor amiga Luli, que le mando otro beso. Me fui a la casa de ella porque ya mañana creo que se va a llevar a la costa, ¿viste? Y hasta un mes no la voy a ver porque yo capaz que en febrero me vaya a algún lado y capaz que no la vea. Entonces, bueno, fui, la despedí y todo. Y me volví para mi casa y me llama por teléfono y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, me estaba por acostado a dormir, le digo. Y me pasó a buscar y terminamos en La Plata, en los bosques de La Plata, comiendo un chori en un puesto de ahí de la calle. Y pasamos por Gonet, no sé. ¿Alguna vez viviste solo vos? Sí, una semana estuve viviendo solo en mi casa. ¿Y cómo te va vos solo? Yo no te veo vos muy amo de casa. No, muy amo de casa no, pero ponele... Yo me agarré un par de cubiertos, un vaso y un plato y usaba siempre eso, ¿no? O sea, no es que cuando invitaba más, ponerle trataba de que cada uno... ¿Y las cacerolas y eso? Porque en algún lugar tenés que cocinar. Bueno, sí, las cacerolas me duró los dos primeros días, cuando terminaba de comer, lavaba, hasta que un día dije, va, después la lavo. Y cuando dije después la lavo, fue lo peor que pude haber hecho. Yo igual me manejo re bien. A mí me encanta cocinar, me encanta. No me molesta lavar los platos. Barros. No, a mí sí, me re vos mismo viste, sí, viniste a mi casa y está bien ordenada. Está reordenada. Me parece que amas de casa eran las de antes, es como verdad, dicen. Porque ahora agarrás, tenés que cocinar, microondas. Está todo al alcance de las manos. Cuando tengo que lavar la ropa, tic, pones el jaboncito, lavas sí, la ropa. Se acomoda todo solo. Te olvidás. ¿Cuál es la? Antes, en cambio, tenían que. Era más difícil. No, si antes era más difícil, tenías que pegar todo con las tablas, con el jabón de glicerina. Se rompía las manos antes, nuestras abuelas, digamos. Sí. Nuestras abuelas, para no irnos más lejos, porque... No, yo creo que mi abuela maneja celular, computadora. No, mi abuelo, por suerte, que igual ahora el domingo, el lunes cumpleaños, mi abuelo, que sé que después le voy a andar mandando saludos. Bueno. ¿Cuántos cumple? 87. 86, 87, no me acuerdo bien. Muchos. Y nada, no, el celular no sabe manejar, viene a la computadora y me toca la pantalla así, me agarra el mouse y me lo aprieta así, no sabe. No. Pero bueno, pues él... Son de otra generación. Claro, son de otra generación, ni le importa en realidad aprender lo que es la computadora y todo eso. Pero bueno, tenemos un programa muy lleno de un montón de cosas. Tenemos, sí, tenemos consigna, una banda invitada. Tenemos consigna, tenemos una banda invitada, Cachas and the Cachos Rock, que en brevedad estarán viniendo al programa, ya se van a estar acercando para acá para que hagamos bueno las entrevistas que hacemos comúnmente en Carpe Diem. Y además tenemos temas de Zion Bless, de Maten al Rey, de Falsa Cubana, Came House Records, de Dark, Suburban, Hijas de Zion, Sueño de Libertad. Así que si te parece pasamos al primer temita. Bueno, dale, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Zion Bless con el tema del mensaje. Bueno. mentiras en este mundo. Piensan solamente en guerras, poder y vanidad. Lo que te explico, sí, es porque lo siento. Lo que predico, sí, es porque no miento. El mensaje que te vengo a ofrecer, el mensaje que te vengo a brindar, escucha bien, es paz, amor y libertad. Oh, no, no, escucha bien, es paz, amor y libertad. Yes, nos debemos liberar de tantos malos pensamientos que siempre nos hacen claudicar. Tanto sufrimiento, tanta opresión del sistema de Babilonia que nos trae inanición. El mensaje que te vengo a ofrecer, el mensaje que te vengo a brindar, escucha bien, es paz, amor y libertad. Oh, no, no, escucha bien, es paz, amor y libertad. Yes, paz, amor y libertad que nos brindó el Señor. Paz, amor y libertad del león conquistador. El Hijo del Hombre murió y resucitó. Yeshua HaMashiach desde el monte Sion. El mensaje que te vengo a ofrecer, el mensaje que te vengo a brindar, escucha bien, es paz, amor y libertad. Oh, no, no, escucha bien, es paz, amor y libertad. Yes. De escuchar el tema del mensaje de Zion Bless, y para seguir a Zion Bless tenés que meterte a myspace.com/ZionBlessReggae. Y te cuento que, como en todos los programas, tenemos una consigna y premios que son la consecuencia de responder la consigna. La consigna de hoy es: ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad de Quilmes? ¿A vos qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta de la ciudad de Quilmes es muy difícil porque me gusta mucho Rivadavia a mí. Me gusta Rivadavia, me gusta cuando hay mucha gente en un lugar. La peatonal. Claro, es como Quilmes es la peatonal, ¿entendés? Es como la peatonal y la plaza de... O sea, todo el camino de la peatonal hasta llegar a la catedral es lo que me gusta a mí de Quilmes. Mirá vos. Eso me gusta de Quilmes. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa, pero... Bueno, ¿a vos qué es lo que más te gusta? Y a mí, la ribera. La ribera es linda. Una tarde en el río creo que no lo cambio por nada de Quilmes. A pesar de que me gustan muchísimas otras cosas. Claro, pero yo lo veo... O sea, me gusta Rivadavia, pero lo veo como más, digamos, turístico, entre comillas. Como diciendo... la gente que se baja de la estación de Quilmes, que no es de Quilmes, que ponele es de Adrogué o es de Avellaneda, se baja de la estación de Quilmes y lo que ve es lo que apenas se baja y lo que le refleja Quilmes, ¿entendés? O sea, si vos te bajás en Loma de Zamora, por decirte, sí, un lugar, y ves algo que no te gusta, si venís en colectivo en el 85 y te quedaste dormido, terminás en la ribera. Ay, bueno, ahí tenés suerte, y bueno, pero después tenés que volver. Pero bueno. Bueno, pueden contarnos qué es lo que más les gusta de Quilmes en nuestro muro, en nuestro Facebook, obvio, en RK espacio Carpe Diem, o pueden llamar por teléfono al 4224-4130. Vamos a estar atendiéndolos y hablando. Y bueno, te cuento que también llegó Tiku, el tecladista de Cachos and the Cachos Rock, que es la banda que en un ratito va a estar respondiendo en la entrevista. Y vamos a pasar temas de ellos y info también. Y vamos a estar conociéndolos también. ¿Hace cuánto se fundaron? Un montón de preguntas tenemos para hacerle a los muchachos de Cachas and the Cachos Rock. Pasamos a un tema de Maten al Rey. Vamos con el tema Carita de Paz. Thank you. Acabas de escuchar el tema Carita de Paz de Maten al Rey. Y para seguir a Maten al Rey, entra en www.matenalrey.com.ar. Te cuento que ahora ya estamos más tranquilos, pero antes de venir al programa fue toda una odisea. Exactamente. 10 minutos antes de venir no andaba la impresora con la que imprimimos la entrevista. No teníamos tinta. La computadora se colgaba y no podía copiar el CD. No teníamos la cámara. Así que a las corridas estuvimos, pero bueno, por suerte llegamos. Llegamos y pudimos hasta sentarnos, ¿no saben? Nos sentamos un rato. 2 minutos, ¿cuánto nos sentamos? Sí, es más, ya nos íbamos a poner antes de venir a copiar la entrevista, porque... Sí, no llegábamos, o sea, era... No sé, le ocurrió un milagro, digamos. Sí, la impresora cabeceaba por un costado. Se volvió loco. El cabezal agarraba y hacía pa y le daba al costado de la impresora con todo. Y bueno, pero no sé. De golpe anduvo. Acá ya tenemos un par de mensajes por Facebook. Tenemos uno de Víctor que dice: lo que más me gusta de Quilmes son las ladies, dice, las mujeres. Así que bueno, está bien. Sí, coincido. Vamos a coincidir también. Así que, bueno, ya vas a estar participando. Después tenemos a Marisa Bevilacqua. Bevilacqua, que dice: 1 kilo de helado en el polo. Es lo que más le gusta. 1 kilo de helado en el polo, lo que más quiero le gusta. Quiero el premio, me parece. No, lo que más le gusta es 1 kilo de helado en el polo. ¿A quién no le gusta 1 kilo de helado en el polo? Lo que más le gusta de Quilmes. Está bien. Está bien. Como el que dice una hamburguesa en... Bueno. Sí. Ahí. Está bien, está perfecto. Bueno. Mariana también dice: qué consigna difícil. Lo que más me gusta... es la casa de mis abuelos. Mirá vos. Y la dirección. Y le caemos a tomar mate. Claro, y sí. Igual, ponele, si vivieran en otro lado también estaría bueno la casa de los abuelos. Me parece que es más los abuelos que el lugar en sí. Bueno, pero ella dice que lo que más le gusta es la casa de los abuelos. Y la casa de los abuelos está en Quilmes. O sea, hay 1 millón de cosas en Quilmes y lo que más le gusta es la casa de los abuelos. Si la casa de los abuelos estaría en Wilde y le preguntamos qué es lo que más te gusta de Wilde, sería la casa de los abuelos. Claro, a eso es lo que voy. Que capaz no importa el lugar en el que está, sino la gente. La gente también, bueno, pues seguramente que Mariana querrá a sus abuelos, pero hablando, digamos, también de lo que es arquitectónicamente, la casa de esté donde esté le va a gustar. Claro. Exactamente. Ay. Bueno, te pasamos los teléfonos, pues si querés llamarnos al 424-4130 para, bueno, contestarnos sobre esta consigna tan entretenida y tan rebuscada que nos llevó horas y horas de otra cosa. Estábamos viniendo y no sabíamos qué consigna poner. Sí, es verdad. Digamos la verdad, seamos sinceros con nuestros oyentes. 5 minutos antes se nos ocurrió y bueno. Qué difícil que fue la consigna. Pero bueno, nunca a nadie le pasó... Va, esto es aparte la consigna. Que escriban en el muro a ver si a alguien le pasó alguna vez lo que le estamos contando nosotros de estar llegando justo a un lugar y te estás olvidando el 90% de las cosas, ponele. ¿Nunca te pasó cuando estás yendo a la escuela? Estás yendo a la escuela y tenés que llevar una fotocopia de, no sé, de Aristóteles o información de Aristóteles y estás en la puerta buscando cualquiera que tenga cosas de Aristóteles para sacarle fotocopia y tiene... Son 30 alumnos y tienen 29 alumnos, lo mismo. Sí, eso o cualquier cosa que, por ejemplo, tenés planeado hacerlo en un tiempo y de golpe no te anda tal cosa o no está lo que vos prevenías. Exactamente, bueno, y fue por eso que ahora estamos como charlándola más la consigna, que es a eso que queremos llegar, ¿no? Sí. Lo que nos pasó y tomarlo como un aprendizaje para que no nos vuelva a pasar. Lo vamos a estar el jueves que viene igual, me parece. Sí. Siempre las corridas. El jueves pasado nos pasó con el CD, que no nos grababa el CD. Y siempre pasan cosas. Y tuvimos que salir corriendo a comprar CD, pero eso son cosas que no las contamos, que las vamos contando a medida que ya vamos teniendo más confianza con los oyentes y que nos van conociendo más. Vamos a arrancar con un tema bien arriba. A ver, sorprendeme. Led Zeppelin, ¿te gusta? No me apasiona. Te tiene que gustar. No me apasiona. Bueno, vamos con un tema de Led Zeppelin, aunque no le guste mucho a Rama. El tema se llama Immigrant Song. Ah. Acabas de escuchar el tema Immigrant Song de Led Zeppelin y te contamos la consigna de hoy, es qué es lo que más te gusta de la ciudad de Quilmes. Ahí pone, hay un montón de cosas. No, sí, yo dije que... la Ribera, Rama dijo la peatonal. Más que nada, ¿no? Lo que la quiero aclarar, la catedral, la el camino, digamos, o sea, el camino de toda la peatonal para llegar a la plaza. O sea, todo eso me gusta. Y le preguntamos antes de presentarlo a nuestro amigo Ticu, ¿qué es lo que más te gusta de Quilmes a vos? A mí me gusta lo que sale de la botella. La cerveza. Tal cual. Y bueno, hay un montón de cosas de Quilmes que me gusta. Me gusta la avenida Calchaquí, me gusta mucho. Me gusta la zona de Bernal, me gusta el río, me gusta la noche de Quilmes. Me gusta Quilmes. Me gusta Quilmes. Totalmente. Un aplauso. Creo que no hay lugar como Quilmes. No. Acá tenemos otro oyente que nos firma el muro y dice, llama a Euge y dice, hola chicos, ¿cómo va? Bien, ¿está bien vos? Óptimo. Joyo, estamos todos bien. Bueno, con respecto a la consigna, lo que más me gusta de mi ciudad es la Plaza Conesa, dice. Manda saludos para todos. Y ahora está levantando la plaza. La Plaza Conesa está muy, muy bella, muy linda. Un par de negocios. Está levantando en todo sentido, está levantando como plaza y como el barrio y como zona turística también, claro, como economía, una salida de paseo, exactamente, una salida de un domingo, de un sábado, así que bueno, vamos a pasar la propa de nuestros auspiciantes y volvemos con el tema de Falsa Cubana Licor. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfruta del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Aunque estés lejos y no te pueda mirar, veo en tus ojos brillo triste de cristal. Me pongo loco y te comienzo a recordar. En esta vida yo me quiero llevar el secreto de tus ojos al brillar. Y aquella noche en la escalera de tu hogar, yo ya me iba, me tenía que acostar. Al otro día me tocaba trabajar. Desde aquel día que no te puedo olvidar, yo no sabía que esto me podía pasar. Toda la noche tengo que beberme tu amor, ando buscando y no te encuentro nunca, corazón. Por eso sigo prendido al licor. que no te puedo olvidar. Yo no sabía que esto me podía pasar. Toda la noche tengo que beberme, por favor. Ando buscando y no te encuentro nunca, corazón. Por eso tomo siempre, por eso sigo prendido al licor de tu corazón. Puro Arequipa, Cusco, Jaime de Rawson. Nebraska, Wisconsin, cajón de Ginebra grande. Toda la noche tengo que beberme por tu amor. Ando buscando y no te encuentro nunca, corazón. Por eso como siempre, por eso sigo prendido al licor de tu corazón. Prendido al licor de tu corazón. Acabas de escuchar el tema Licor de Falsa Cubana. Y para seguir a Falsa Cubana, entra en www.myspace.com/falsacubana. Tenemos mensajes que responden a la consigna de hoy. Exactamente, Diguito. Tenemos a Hernán que nos dice que lo que más le gustaba, digamos, de Quilmes era cuando estaba Bashman, el bar reggae ahí en Humberto Primo. No, cerró hace como 7-8 meses, ¿no? O más. Sí, casi un año. Casi un año que cerró. Está bueno. Y es verdad, eso es lo que también a veces a mí me gustaba. Era siempre viernes, sábado antes del bosque también. Sí, yo los jueves iba. Jueves, viernes, ahí, tranqui. No, yo iba muy seguido al Bashman Reggae Bar, que pasaba música justamente nuestro amigo Hernán. A ver, tenemos más acá el chino de Cachas and the Cachos Rock, nos firmó el muro. Y nos otro integrante. Uno que no pudo venir. ¿Por qué está ausente? Debería estar acá. Exactamente, ya te están retando, chino, Dice que lo que más me gusta de Quilmes es la cerveza y el show bonito del cervecero. Y los cachas. Dale, pibe, dale. ¿Cuánto más querés, chino? Dijo. Lo de dale, pibe, dale es algo que. Está ebrio, seguro. Y bueno. Empezamos a presentar a lo que es Cachas and the Cachos Rock y esta entrevista, ¿no, Dieguito? Cachas and the Cachos Rock es una banda oriunda de Quilmes, Buenos Aires, compuesta por Albert Pimentel en voz, Ticu Palumbo en teclados, quien está acá, Miguel Morelli y Cuervo López en saxo, Chino Fortini en bajo, Total de Negri en guitarra, Total de Negri en guitarra y Chino Vélez en batería. Cuentan con una trayectoria de 18 años, tocando en distintos lugares de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Compartieron escenarios con Papo, Los Caballeros de la Quema, La Mississippi, Las Pelotas, Los Gardelitos, Resistencia Suburbana, Box Day, etc. Actualmente hay un CD compuesto por 10 temas, titulado igual que la banda, Cachas and the Cachos, que fue grabado por el señor Pablo Guyot de Git. Hit. Y... Eduardo Guyot, ex Hit, ex Porchetto, ex Charlie García, ex un montón de grandes. Sí. Y mezclado por Eduardo Pereira de la Bersuit. Participó en la grabación el señor Eduardo Introcaso en saxo alto de la Mississippi. Y la banda participó en un concurso del canal Fox Sport en la Trastienda para el programa de Bilardo, donde entre 200 demos ganaron el concurso y el premio fue tocar en vivo en el canal. El jurado estaba integrado por Pipo Chipolati, Bilardo, Gillespie y el zorrito Bonquintiero. Otros músicos que pasaron y perduran en la banda son Marcelo Cacha Forciati en voz, guitarra y creación de los temas, Gustavo Chiqui Iglesias en viola, Ariel El Fucker Ferrando en voz, Damián Corbelli en bajo, Andrea Landeira en coros, Fabián El Tacha en bajo, Gaby Gavilán en viola, Esteban Pozo en viola, Moki de Will en coros, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos a todos los que durante este tiempo siguieron a la banda y siguen haciendo el aguante. Bueno, bienvenido Cachas and the Cachos Rock. ¿Qué tal? Al programa Carpe Diem. Ya estuvimos hablando fuera de aire, estuvimos un placer. Diciendo un par de anécdotas, un par de conociendo un poquito. Claro, conociéndonos un poco. Lo principal, nosotros. ¿Por qué Cachas and the Cachos Rock? Oh, es una historia muy larga. Tenemos otro tema. Tenemos dos horas. Cacho, pasa que cuando se empieza a gestar la banda, nosotros estábamos en la secundaria, en la escuela secundaria. El Chino y yo íbamos al mismo colegio, teníamos un compañero que le decía Cacho a todo el mundo. Un día pasó una chica, le dijo Cacha, y bueno, lo gastamos. ¿Cómo le vas a decir Cacha? ¿Estás loco vos? Ya, Cacha de acá, Cacha de allá. La banda terminó llamándose Los Cachas al principio y Cachas donde Cacho después. Eso es todo. La explicación muy tonta, no tiene demasiado sentido. Bueno, pero igual, por más que sea una explicación tonta, vale, y todo, no, es un buen nombre y está bueno que te preguntemos por el nombre y nos digas, tiene un origen. Sí, capaz sí, que sí. Muchos te dicen, sí, sí, sí. Che, ¿por qué se llaman Cachas and the Cachos? Claro, qué sé yo, sí, no sé, sí, sí. Nos pusimos así porque lo inventé yo cuando estaba en el baño, no sé. Yo pero todavía no sé por qué Catupecu Machu se llama Catupecu Machu. Todavía hay que preguntar. Bueno, si vienen al programa, le preguntamos. Si nos están escuchando por ahí. De mi parte, pregúntenle. Dale. ¿Vos cómo empezaste en la música? ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a estudiar piano a los 15 años. A los 15 años, ya bastante tarde. Empecé a estudiar piano al año más o menos. Ya tocaba en una bandita. Y bueno, me fui relacionando con gente, trabajando en eso también, y bueno, hasta que llegaron los Cachas para arruinarme la vida para siempre. Y siempre siempre tuviste, o sea, ¿cuántas bandas tuviste en toda tu vida? Muchas y simultáneamente, casi siempre. Claro, pero, porque me dijiste que la secundaria estás con lo de los Cachas y yo me puse a pensar y digo, bueno, se pusieron bien bastante las pilas, porque ahora ponele hay muchas bandas que salen de chicos de la secundaria y ponele pasan 3-4 años y uno va para allá, otro va para otro lado. Es lo que sucede casi siempre. En realidad esto se gestó en la secundaria. Nosotros nos conocemos, algunos nos conocemos desde la secundaria. Los fundadores, digamos. Y bueno, después cada uno hizo su camino. Nos reencontramos algunos años después formando Cachas de Cacho, muy pocos años después. Pero ya no estábamos en la secundaria cuando se formó la banda. Pero sí, sí. La banda empieza por la idea original, es del Cacha, que es alguien que ya no está más, que era también un compañero nuestro del colegio, se compró una guitarra, aprendió dos tonos y se puso a hacer canciones, y bueno, nos gustaron. ¿Vos cuándo empezaste? Sí, en el año 92, 93, por ahí. No, pero digo, cuando empezaste, ¿fue por seguir a tu amigo? No. ¿Alguna influencia de algún familiar? No, yo ya tocaba desde antes. Es más, cuando estábamos en la secundaria, el único que tocaba era yo. El Chino, el Cacha. ¿Y tocaba las teclas o siempre el piano? Sí, teclados electrónicos. Sí, sí. Y el Cacha y el Chino empezaron después, pero bueno. Se fueron sumando. Sí, sí, sí. Me imagino que después de 18 años de trayectoria, habrán vivido miles de anécdotas. Ah. Contame al principio qué era lo que sentías cuando subías al escenario, los nervios. Y qué sé yo, para mí, yo sigo sintiendo lo mismo. Para mí subir al escenario es un polvo. Para mí es un placer subir al escenario. Siempre es un placer. Para mí no hay escenario pequeño. El boliche más chiquito para mí es Woodstock. No tengo preferencias en cuanto a eso. Es buenísimo, siempre es un placer subir al escenario. Y sí, después de tantos años sigo sintiendo exactamente lo mismo. Sigo sin elegir dónde tocar y yendo, sí. Sin, no pregunto cuánto te calzas el teclado al hombro y allá vamos. Y allá vamos. Donde nos dejen tocar, vamos a tocar siempre. Dejando un poquito de lado la banda, personalmente, ¿qué es lo que más te gusta en música? ¿Qué música me gusta? Y a mí me gusta todo lo que es rock. En general, todo lo que sea rock me gusta. De todo, qué sé yo, me gusta el rock sinfónico de los 70, me gusta algo de reggae, me gusta el funk, me gusta el punk, cosas del heavy metal, de todo, qué sé yo, si te tengo que nombrar a alguien, Deep Purple me mata. Y vos, Highway Star, sí, claro. Sí, a mí también me encanta Deep Purple. Una pregunta, vos ponele, ¿hace cuánto venís escuchando rock? ¿Hace cuántos años? Decime la verdad. Sí. 30 años. Desde que empezaste a escuchar rock, desde hace 30 años atrás hasta ahora, ¿cómo viste que se fue, digamos, fue evolucionando, se degeneró, era mejor el de antes, es mejor el de ahora. No es ni mejor. Sacando de Cachas and the Cachos, porque seguro vas a decir que el mejor rock es el de Cachas and the Cachos. Absolutamente. Pero sacando Cachas and the Cachos. No me parece que haya mejores ni peores. O sea, son cosas distintas y cada una fue muy valiosa en su época y tal vez dejó de serlo. Tal vez dejó de ser tan valioso porque aparecieron cosas nuevas. ¿Qué sé yo? El punk en su momento rompió con todo lo que estaba establecido, toda la mano del rock sinfónico, del jazz rock, de la música súper instrumental. Y el punk es algo muy elemental, o sea, todo lo opuesto, y sin embargo es lo que es y está muy bien, que así sea, está perfecto. Hay música para todos los gustos. Hay música para todos los gustos y todas están bien, todas están bien. Hay que respetar. ¿Te gusta o no te gusta? Es una nota que es la misma nota, capaz, pero en diferentes... ¿Te gusta o no te gusta? Claro, es... ¿Te gusta o no te gusta? Listo, lo definimos así. Música buena o mala, y eso queda dentro de cada uno, en la opinión de cada uno. Yo no voy a opinar, no voy a decir nunca tal disco es malísimo, porque no, es lo que es. O sea, a mí tal vez no me guste, pero... No, o sea, lo que vos opinás no es lo que es, digamos. Es más, yo conozco a algunas personas que no les gusta Cachas and the Cachos. Mira, está perfecto. Bueno, ponele, o sea, pero está bien que hay que encontrarla, ¿sí? que haya gente que no le guste lo que uno hace, porque si no, que no tiene. Y para no ser más gracia, porque si no claro, porque bien. Para algo te esforzás, o sea, los que le gusta está bien, te esforzás para que siga gustando, pero los que no le gusta, creo que uno se esforzaría para tratar de gustarles. Sí, sí. Es conquistar a la gente, sí, ¿no? Sí, tal vez, qué sé yo, no sé, pero. La música es así, te gusta o no te gusta. La música es lo que es. Cada música hecha por cada músico es el mundo de cada músico, es el alma de cada músico. El aura. Sí, el karma, llamalo como quieras, sí, pero es lo que es. Y te gusta o no te gusta. No se puede dividir en bueno o malo. Cachas and the Cachos Rock, ¿a qué aspira a llegar? ¿A ser como quién o a...? Y esperamos. ¿A qué? Qué sé yo, a mí me gustaría no ser como nadie. Me gustaría ser justamente la próxima revolución en el rock mundial. Me gustaría que fuera Cachas and the Cachos, pero qué sé yo. Tal, eso depende de muchos factores. Pero no, nosotros hemos hecho música durante tanto tiempo con mucha sinceridad. Creo que tal vez es el motivo por el cual perduramos tanto tiempo. Nosotros, aparte de ser una banda de amigos y todo eso. Creo que siempre hemos sido muy muy sinceros y muy honestos con la propuesta musical, al menos. Ya en nuestras vidas personales no somos tan honestos. Pero al menos con la propuesta musical siempre hemos sido muy muy honestos y transparentes. ¿Qué sé yo? Y lo que te decía recién, a la gente le gusta o no le gusta. Y nos ha ido mejor y nos ha ido peor en otras ocasiones. Eso va resultando, pero lo principal para nosotros es la sinceridad a la hora de hacer música. O sea, hacerlo sinceramente, no hacer no juntarnos a decir, che, vamos a hacer un hit. Si no sale, esto otro. ¿Qué va a ser? Salió este. Bueno, si te parece vos que estás del otro lado, vamos a escuchar un tema de Cachas and the Cachos Rock. Se llama Ratas, ¿no? Vamos con el tema Ratas, así lo escuchás y conoces un poco de ellos. Vas a escuchar el tema Ratas de Cachas and the Cachos, la banda invitada que está haciendo la entrevista. Y déjame preguntarte, dejando de lado la música, ¿qué es lo que más te gusta hacer? El amor. Directo. Sí. Está bien. Sí, bueno, qué sé yo, hay muchas cosas más, pero ¿qué es lo que más me gusta? Sí, eso. ¿Qué frontera? Creo que fue lo más sensato que me respondieron hasta ahora. Exactamente, estoy diciendo y no sé, el amor. Pum. Pintar estrellitas. En... no, sí, está bien. No, lo que más me gusta hacer, el amor. Eso. ¿Y qué es lo que más te molesta? El mal humor. El mal humor. ¿El propio o el ajeno? El propio y el ajeno, sobre todo el propio, pero yo trato de no tenerlo nunca, así que lo tengo, sí, pero sí, siempre tiene que trato tener. de no cargármelo y llevarlo por la vida. Entonces me molesta mucho el mal humor y las cosas que me ponen de mal humor. Ah, creo que siempre siempre hay una persona que tiene mal humor, o sea, es de una persona, capaz que uno lo tiene más en más volumen, digamos, más potenciado y otro menos potencia, pero siempre es sí, tenés que tener mal humor, porque si no tenés mal humor no sí, sí, está bien, existe, está con nosotros, pero depende de las dosis. Exacto, claro, eso, las dosis, ahí está. Una dosis alta de mal humor me parece nocivo y me jode realmente. Y esa era la pregunta. ¿La mentira no te molesta? Yo me la paso mintiendo. Ah, bueno, entonces molesta porque sí, no convivo con ella. Sí, me molesta porque... Molesta cuando le mienten a uno, cuando no, le importa. No, molesta cuando jode a otros. Eso, hay mentiras que no joden. ¿Y tenés alguna histeria? Por ejemplo, a mí me molesta... Que la cama esté extendida antes de acostarme. Soy medio mariconazo. Que la comida no tenga sal. Qué sé yo, que la cerveza venga sin espuma. No, que la cerveza esté caliente. Eso, no hay nada más feo que te... Sentarme en un bar y que me sirva la cerveza caliente es un insulto. Y me molesta mucho. Y me pone de mal humor. Volviendo a la pregunta anterior. ¿Y qué preferís? ¿Bar o boliche? Bar. ¿Y cerveza, fernet o licor? En ese orden. No, whisky. Cerveza, fernet y licor. En realidad me gusta el vino. A mí me gusta tomar vino. Ah, pero está. Lo que más me gusta tomar es vino tinto. Pero, ¿alguna marca en especial? No. Vino tinto. No. Sí. Te podría decir las que valen 300 pesos, que no los puedo comprar. Así que. No. Me gusta tomar vino, me gusta tomar cerveza, me gusta tomar fernet. Comer asado. Comer asado, sí. Soy voraz consumidor de eso. Volviendo al tema un poquito de la banda, ¿cómo se juntan para ensayar y todo eso? ¿Dónde se juntan? ¿Cómo es la comunión, digamos, de juntarse a ensayar Cachas and the Cachos? ¿Cómo bueno, se juntan? ¿O se juntan a comer un asado y se quedan tocando? ¿O se juntan a tocar y después copan un asado? No, pasa que bueno, nosotros ya somos todos hombres grandes. ¿Edad promedio? Y de edad promedio estamos entre los 39 y 40 años. Y somos tipo grandes, ya llevamos muchos años tocando juntos. Somos muy amigos, somos todos amigos, es una banda de amigos. Siempre funciona así, Cachas and the Cachos siempre funciona así. Por eso lo que vos leías, la lista de tan extensa de gente que pasó por la banda, que siguen formando parte de la banda porque son siguen siendo nuestros amigos. No tocan más por diversas razones, pero... pero siguen formando parte de esa cosa mafiosa que tienen los cachas de cacho. Tenemos un funcionamiento mafioso, más que familiar, mafioso, un funcionamiento mafioso, y ahora somos todo tipo grande. Antes salíamos todos juntos, nos íbamos a bolichear, nos agarramos unas trancas terribles y estábamos todos juntos después de los ensayos, siempre. A veces antes también. Ahora. ¿Qué sé yo? Durante. Y durante, por supuesto. Pero ahora no, ahora. Bueno, muchos están casados, con hijos y esas cosas. Entonces, ahora nos juntamos directamente en la sala de ensayo del Total, guitarrista. Lo disfrutamos muchísimo. Es como esperar a la novia cuando no está en la sala de ensayo esperando que lleguen los demás, que está como esperando a la novia casi, y la sonrisa se te dibuja cuando llegan y todo eso, y ya uno abre una cerveza y terminamos. Claro, o sea, pero se junta, es como una gran comunión, digamos. Sí, lo disfrutamos mucho también. Y lo padecemos también, nos agarramos puteada como nadie. Pero no, sí, lo pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. O sea, sin desmerecer a los jóvenes ni la juventud, pero debe ser otra perspectiva tener una banda a tu edad, digamos, que tener una banda a los 20, ¿no? O sea, en el tema de responsabilidades, de tomarlo más con otra, encararlo de otra forma. Sí, a mí me gustaría volver a tener 20 años de nuevo para volver a formar la banda y para un montón de cosas más. Seguro, pero... Hemos cometido muchísimos errores durante todo este tiempo, hemos perdido oportunidades de estar un metro del arco y tirarla arriba al travesaño. Nos ha pasado 100 veces y todo por ser jóvenes, inexpertos, borrachos, como sea, pero... ahora justamente estamos no recuperando el tiempo perdido, pero sí haciendo las cosas bien y me permito decir que muy bien. Algunas dos o tres cosas las estamos haciendo muy bien y bueno, y el resultado lo pueden ver en los shows en vivo. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Sí, tal cual. Así es la frase. Yo creo que el que venga a ver el próximo show en vivo de los Cachas lo va a disfrutar mucho y ojalá lo disfrute. Mira, a mí me alcanzaría con que lo disfrute por lo menos la mitad de lo que lo estamos disfrutando nosotros ya preparándolo. Así que, bien. Contame, ¿qué preferís, rubias o morochas vos? No, yo soy daltónico. No distingo colores. Raza ni color, claro, o sea, no, qué sé yo, lo no. que venga. No, sí. ¿Y tenés alguna mujer así famosa o no? No sé, que te vuelva loco, que digas, esta es... Hay millones, pero bueno, una. Ustedes se están metiendo en mi vida personal, eso es una pregunta policial. para mí no existe la mujer fea, amigo. Está bien. Si eso no, responde a tu pregunta. Pero por ejemplo, no sé... Tenés. Y de las lindas. Vos querés saber de las lindas. Tenés Tinelli, por decirte el lugar, que bailan todas las famosas. Están todas buenas. Pero una tenés que elegir. Una. No veo el programa de Tinelli. No, pero yo dije Tinelli por decirte un ejemplo de muchas mujeres bailando sin ropa. Esta pirita, ¿cómo se llama? Anderson. La de Michelis. Esa. Evangelina Anderson. Esa, bueno, jamón. ¿Ves? Sí, esa. Ese sería tu jamón del medio de las famosas. Sí, qué sé yo, sí, supongo que sí. ¿Vas a entrar a tu casa ahora? Sí, yo soy soltero. Ah, como estaba... Pensé que como no querías responder a full, pensé que como que tenía, como dijiste, era una pregunta policial. Yo, bueno, debe tener la señora en la casa. No, no tengo problema. Ah, buenísimo. Eso me mandan a mí a responder. Claro. Me mandan a los demás. En tus épocas de salida, o sea, ahora seguís saliendo, me imagino, pero digo, en la que no estaban todos casados o no tenían hijos. Cachas en había cachos. Uno en el grupo que ese se llevaba a todas las minas. El galán de cachos, grande cachos, digamos. No, siempre fuimos todos. Siempre fuimos muy perdedores todos. ¿Y parejitos? Sí, parejitos. Es más, si nos juntaban con 100 personas más, nosotros siempre estábamos

Nichera Emo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. RK 91.5 FM. Tema Avenida Calchaquí de Cachas and the Cachos Rock, la banda que está haciendo acá la entrevista con nosotros. Y déjame preguntarte sobre lo que les espera a ustedes en el 2011. Bueno, el futuro de 2011 empieza para nosotros ya. estamos, bueno, la semana que viene tocamos en San Bernardo, en la playa, con Capanga. Mirá vos, con Capanga. Es un festival que se hace en San Bernardo. Sé que es a una o dos cuadras del centro, sobre la playa, un festival muy grande. Bueno, va a estar Capanga, vamos a estar nosotros, y hay dos bandas más que no sé el nombre. Y se espera una multitud, calculan alrededor de 20.000 personas que va a haber. Una pregunta, ¿es el recital más grande que tuvieron ustedes, este que van a tener ahora? Y si viene esa cantidad de gente, sí. ¿Y cómo lo digamos, lo canalizan? ¿No caen todavía? No. Nosotros ya queremos estar ahí. Ya, ¿quieren tocar ya, sin duda? Sí, sin duda. Pero o sea, ¿son conscientes que si llega a ir 20.000 personas? Sí, nosotros hemos tocado en lugares con mucho público, nunca tanto, pero hemos tocado en lugares grandes y nos ha ido bien. Supongo que esta vez nos va a ir mucho mejor, porque estamos mucho mejor nosotros, nada más que por eso. Y es una oportunidad muy, muy importante, ¿no? Siempre es lindo tocar en un escenario grande, con buen sonido, con mucha gente. Va a estar bueno. Y bueno, va a estar saliendo un micro con gente de acá, así que justamente yo vengo de hacer cobranza. Si querés dejar un número de teléfono o algún lugar para que se comuniquen. El Facebook de Cachas Ande Cachos. Esa es la vía de... ¿Cómo es el Facebook? Cachas. Cachas Ande Cachos. Cachas separado, Ande Cachos todo junto. Sí, bueno. Sí. Pongo cachas separado, Ande Cachos. Ahí está. Sí, bueno. Se pueden comunicar ahí para ir a San Bernardo. Claro, para reservar los lugares. Quedan lugares todavía. ¿Cuánto salen los pasajes? El micro saldría 90 pesos. ¿90 pesos? El micro saldría a la mañana tempranito de acá, seguramente de acá de la otra cuadra, de la Plaza Pellegrini. La idea es salir a eso de las 5 de la mañana, como para que antes del mediodía esté allá, la gente pueda disfrutar de la playa y todo eso, y a la noche ver el show y al terminar el show pegar la vuelta. O sea, al terminar el show nuestro y el de Capanga, nos quedamos a ver a Capanga ya que estamos ahí y pegamos la vuelta. Así que 90 pesos ida y vuelta no es nada, loco. No, es un regalo, la verdad, irse. Aparte que los pasajes en micro están 100 y pico, ahora claro. En temporada, ida solo. Sí, no sé cuánto están los pasajes para ellos. A mí siempre me invitan. Está perfecto. Bueno, tuviste tiempo para pensar una anécdota buena de la banda, una anécdota graciosa. Ahora es tiempo de que la cuentes. Y ver, nosotros fuimos a tocar un boliche, que no voy a decir el nombre, no lejos de acá del centro de Quilmes. Un boliche que nos buscó el bolichero, que no sé qué mito habrá comprado acerca nuestro. Caso que él llega a nosotros por un conocido nuestro, que hablando con este tipo, el tipo le decía: yo quiero traer a esa banda, no sé por qué, quiero traer a Cachas Ande Cachos. Y este conocido le dijo: mira, habla con tal. Y llegó a nosotros. Y la persona que lo atendió por teléfono le dijo: habla con nuestro manager. Y nosotros no teníamos manager. Y le pasó el teléfono de uno de los chicos de la banda. Y este le dijo: sí, yo soy tal. Manager de los Cachos Ande Cachos. Y bueno, te sale el show, te sale tanta guita. Y tenés que poner aparte el sonido y todas las bebidas de todos los chicos de la banda. Y el tipo compró entusiasmadísimo. Por suerte le fue muy bien. Le fue muy bien la noche, porque el boliche estuvo lleno. Y después tocamos dos veces más en las mismas condiciones. Pero no sé si habrá ganado plata realmente dejándonos la barra a nuestra disposición. Creo que fue lo peor que puede haber hecho. Fuimos los últimos en irnos, de hecho. Nos tuvieron que echar un poquito más. Para nosotros todavía sigue siendo gracioso. No creo que para el bolichero sea gracioso recordar eso. Pero está bien, sí. aprovecharon un poco de... No le dejamos ni un vaso de agua, pobrecito. ustedes están. Contanos, ¿tienen pensado sacar un disco a futuro? ¿O por ahora sí piensan...? Sí, la idea de sacar un disco está, seguramente no se haga sino hasta fines de este año. Recién para esa época vamos a empezar a pensar en eso. Por ahora estamos a full con el tema del show en la costa en San Bernardo con Capanga y en marzo el cumpleaños de la banda, cumplimos 18 años, lo vamos a festejar en el Club Tucumán. Vamos a hacer un show muy grande, muy extenso. Calculo que vamos a andar en las 2 horas de show más o menos, con muchas sorpresas, con invitados, con algunos invitados célebres seguramente. Va a estar bueno. Y estamos concentrados en eso. Por ahora, el 2011 empieza para nosotros el próximo sábado en San Bernardo y termina el 19 de marzo, que es el día del cumpleaños de los Cachas. Después de ahí en adelante vemos. Pero sí, la idea de sacar un disco nuevo está y casi seguro que lo hacemos para fin de año. Está el material, faltarían 3 temas, pero está todo listo para empezar a pensar en eso. Déjame preguntarte algo que le preguntamos a todas las bandas que vienen. ¿Crees en el Carpe Diem? Sí. Totalmente. Sí. Y tenés, no te quiero dar tiempo, ¿no? Pero tenés el micrófono abierto para mandar un saludo, un mensaje a los fans de Cachas and the Cachos, o para mandar un mensaje de lo que quieras. Bueno, sí, a la gente que le gusta Cachas and the Cachos, y a la que no le gusta también, se van a divertir mucho seguramente, si vienen en el micro con nosotros este fin de semana. Bueno. La forma de reservar es vía Facebook, en el Facebook de los Cachas and the Cachos. Si no, yo puedo dar mi teléfono personal y si quieren reservar ahí. Está perfecto. Te digo el número, es 15, para que no me lo acuerdo. 15-5411-8530. 15-5411-8530. Anotó. Bueno, ese es mi teléfono. Si quieren reservar su lugar para viajar a San Bernardo con nosotros el sábado 22, ya te digo, la idea es salir a la mañana muy temprano, llegar antes del mediodía, pasar todo el día en la playa, y a la noche disfrutar, y a la noche el show rock and roll, con el cierre de Cachas and the Cachos y Capanga. Bueno. Y terminado los shows, pegar la vuelta y llegar de madrugada acá, la madrugada del domingo acá. Bueno, para escuchar alguno de los temas de Cachas and the Cachos Rock, entra en www.elsonar.com.ar/cachas, o si no, en www.rockdebarrio.com.ar/cachasandecachos. También puedes escuchar algún temita de ellos. Y para enterarte de toda la info, entra en el Facebook de ellos, que es Cachas and the Cachos. Bueno, muchas gracias, Ticu, por haber estado acá. Un placer. Le deseamos, Carpe Diem, sea toda la suerte para este sábado. Bueno, toda, muchas gracias. Toda la mer. Muchas gracias. Vénganse, loco. Vénganse. Y si podemos, tranquilo, yo voy a estar. Él seguro va a estar y yo no sé, porque tengo que ver, pero por el tema del money, digamos. Pero sí, estaría muy bueno ir y compartir. Vénganse, están todos invitados, y el 19 de marzo, cumpleaños de los Cachas, estaremos volviendo por acá para... Que seguramente sí, van a estar volviendo para... Seguramente para tocar en vivo también acá. Para promocionar el cumpleaños de Cachas and the Cachos, y seguramente también vamos a de una forma a ver si podemos, no es como un auspicio, digamos, de monetario, pero sino un acompañamiento difusivo, sí, espiritual. Y espiritual, claro, sí, como hacemos con todas las bandas que vienen acá. Un placer. Bueno, nos despedimos escuchando un temita de Cachas and the Cachos. Dos felices palmeras. Dos pamelas felices. Dos pamelas. El tema donde está palmeras. El invitado Eduardo Introcaso de la Mississippi. El solo de saxo lo hace él. Bueno, vamos con muchas gracias por haber venido y mucha suerte. Gracias a ustedes. ya no está. Acabas de escuchar el tema Dos Pamelas Felices de Cachas and the Cachos Rock, y ha pasado otra banda más por Carpe Diem. Exactamente, me lo sacaste la punta de la lengua. La consigna de hoy es: ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad de Quilmes? Y tenemos un par de mensajitos nuevos que acá Charlie dice: a mí lo que más me gusta de Quilmes es el bosque. Y obviamente el boliche, el bosque. Y obviamente la cancha de Quilmes, que dice que es lo más grande que hay. Nos manda hincha cervecero. Hincha full cervecero. Saludos, bueno, para Charlie. Saludos, Charlie. Después tenemos a Noelia, que nos dice: el centro es el mejor lejos. Y la Plaza del Maestro, que aunque esté en Bernal, que aclaremos que Bernal es parte de Quilmes, sí. Pertenece a Quilmes, sí. Por más que esté en Bernal, pertenece a Quilmes, eso quiso decir. Y bueno, es lo que más le gusta. Después tenemos a Román, que dice: lo más lindo de Quilmes es el bosque. Y las mujeres que pasan por Garibaldi los sábados a la noche. A esas dos cosas nadie las compite. Está bien. Está perfecto. Coincido con todo, ¿eh? Sí, todo me gusta. Todos están diciendo cosas de Quilmes que por ahí las teníamos en el inconsciente, digamos, y al escucharlas y al leerlas de nuestros oyentes podemos decir que sí. Claro, decir: ah, mirá, tal cosa. Así que bueno, van a estar participando por los premios, que no los mencionamos mucho. Por una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Por el kilo helado del Polo, que queda en Brown 396. Y por las tres consumiciones del Bar Geek en Garibaldi 287 en Quilmes Centro. Exactamente. Linda fue la entrevista, ¿no? Fue distendida, estuvo bueno. Le gustaba hablar a Ticu. Y era... sí, copado. Copa, vamos a ver si el viernes que viene los podemos estar viendo. Exactamente, en San Bernardo y con Capanga, nada más ni nada menos. Vamos con un tema de rap, un tema distinto, sí, que no es habitual, pero se puso en contacto con nosotros Maximiliano Castaldo, que es un oyente nuestro, y nada, hace otra música de lo que pasamos en nuestro programa, pero... le quisimos dar el espacio a él, que nos escucha y nos hace el aguante siempre, así que vamos a escuchar el temita que se llama Convivo. ¿Entiendes? ¿Qué pasas del primer llamado? ¿Quién es? Llama. Flow. Es una introducción, hijos de puta. Entiéndalo. Bien, el Mauri Flow, loco. Represente Real Click a Kevin Klaus. Sí, bien. atado, escondido, camuflado entre saltos y un tiempo. La vida se nos pasa, decidí vivir momento por momento. Conocí el hip-hop, una realidad aparte. Pese a mis sentimientos, aprendí a desahogarme. Armé partituras junto a mi crew, sacando brillo a la cultura. Dedos manchados a causa de una noche de pintura. Gobierno que no desfigura, no se exprime, no tira la basura y no queda nada. Vivimos escapando de un sistema de cuadrados. De frente a problemas, la espalda nos ha dado. Convivo a la par de un dios que en su mandamiento ha nombrado igualdad entre hermanos. Convivo con el micro, un amor incondicional hemos forjado. Compás de sonidos se alojan en lo más profundo de mis sentidos. Materialista no respeta la cultura de los indios. Pelea de homo sapiens en procesión a niños en el siglo XXI. Todos viven sometidos en busca de una receta que con mi sol no se paga. Sobrevivir a la plaga que como cuervos espera tu caída. Bobos, aparte de envidiar, tienen una vida. Viven comparando lo que hago, que no hago. Si fracaso, no fracaso, si es mucho, poco o escaso. Que no hago, si fracaso, no fracaso, si es mucho, poco o escaso. Esperan ansiosos a que estén fin de un paso en falso. Seré carente de talento, seguí con tu estilo, chupa culo a los yankees. Que el Mauri representa con la frente bien alta, estilo rap argento, danos tu respeto. No confundamos la cultura con el pobre careta que desea vivir en un gueto. Para hacer apología de estos raperos de hoy en día, tienen mezclados los conceptos. Acabas de escuchar el tema Convivo de Came House Records. Para seguir a esta banda, entra en www.myspace.com/Came House Records. Y te repetimos nuevamente la consigna de hoy, es ¿qué es lo que más te gusta de Quilmes? ¿A vos qué otra cosa más te gusta de Quilmes, vos, Diego? A ver qué tuviste. Y coincido con muchos de los mensajes, ¿eh? Además de la ribera, creo que el bosque es mi segunda casa. Está bien, pero ponele... con todos los mensajes que leímos, todo. ¿Hay algún otro que capaz que no hayan dicho que te acordaste durante el programa que te guste? Por ejemplo, no sé, ponerle, bueno, la Plaza del básicamente Maestro. Eso me gusta. Me gusta todo lo que dijeron, las chicas, yo me acordé el centro, yo me acordé los bares. Me acordé, por ejemplo, no sé, caminar por Radio Parque, ponerle, en Bernal. Caminar por ahí por Barrio Parque es re lindo, porque las casas, la tranquilidad, no sé. Hay cosas que ponele, te pones a pensar y hay más cosas, ¿entendés? Ponele... la cervecería. La cervecería, el parque cervecero. Sí. La cervecería en sí. No sé, hay un montón de cosas. El Club Quilmes, el Club Quilmes. Está bien. ¿Para qué es hincha de Quilmes? Claro, bueno, pero para la ciudad de Quilmes también es muy importante el Club Quilmes. Porque es... el Club Quilmes y la ciudad de Quilmes. ¿Entendés? Claro. Es como. No me sale la palabra. Representativo. Claro, es muy representativo. Y también es muy lindo el lugar. Para los que son de Quilmes, seguramente lo conocen, el Club Quilmes. O meramente una vez fueron a comer o a la pileta. O de pasada, ponele. Además, no solo el fútbol, hay básquet. Hay básquet. También está el rugby. Hay hockey. El hockey. Qué lindo, el deporte de hockey, loco. Yo no caso una. No, pero a mí me gusta el hockey femenino. Ya, para verlo. Y bueno, y sí, no. Te gustan deportes para verlo, boludo. Bueno, también para jugarlo. Pero para ver a las chicas. Claro. ¿Cómo? No sé, no importa. No importa, pero mirá, mirá el 9, como que bien que juega. Pero no está en el banco, no importa, ahora va a entrar. El otro día me estuve mirando el partido de handball, de handball femenino. Era jugar la selección argentina contra las brasileras. Las brasileras pasaban por arriba las argentinas. Entonces, ¿para qué lo nombrás? Yo pensé que ibas a decir ganó Argentina. Bueno, no, pero yo te estaba hablando por las chicas, que leí el deporte está bueno, pero bueno, estamos yendo de tema, estamos hablando de cualquier cosa. Vamos con un tema de música. Más. Vamos con Close to Me de The Cure. Acabas de escuchar Close to Me de The Cure. Y seguimos, siguen llegando mensajes que responden a la consigna. Exactamente, tenemos a Tito que dice que lo más lindo de Quilmes son las pendejas. y nos deja unos saluditos a nosotros. Bueno, todos los hombres coinciden, digamos, ¿no? Creo que el que no es de Quilmes no entiende esto. No, exactamente, si sos de otro lugar y no, el que no sale por Quilmes, capaz. El que no es de Quilmes no entiende lo que es esto. Esta ciudad creo que no tiene igual. No, es verdad. Tiene de todo. Vas a Capital y es distinto, ¿viste? No hay barrio. Es una cagada. Sí, eso sí es una cagada. Pero por el este ciudad tiene, para mí tiene de todo. Tiene todo, no necesitas nada. No necesita nada. Yo creo que si tuviese toda la plata del mundo y pudiese elegir dónde vivir, igual viviría en Quilmes. Sí, eso es verdad. Yo de acá no me voy hasta que me muera. Y es más, me van a enterrar acá en Quilmes. Está perfecto. Es como tiene que ser. Va, es como tiene que ser, no, es como... Es lo como que siento. Claro, es lo que siento cada uno. Vos repetí a la gente que tenemos un blog con todos los programas, con fotos, con videos de las bandas, tocando en vivo, con un link que está, apenas entras, está arriba de la foto de que dice Carpe Diem, que dice Radio RK 91.5 FM, haces clic ahí y puedes escucharnos directamente online, ¿no? Claro, es un enlace directo con la página de la radio. Y el blog es www.rkcarpediem.blogspot.com www.rkcarpediem.blogspot.com. Y ahora vamos a estar subiendo el programa anterior y este. Esta semana actualizamos. Y ahí también puedes dejar tu comentario. Saludos a la gente de la radio. Saludos a las bandas. Exactamente, puedes puedes bajarte los programas y escucharlos. Por si te los perdiste, puedes archivártelos si te gustó. Puedes ver los videos. Hay videos también de bandas que no son under, sino hay videos de los Beatles, de los Rolling Stones, de Bob Marley, de Queen, de Dread Marai, de lo que quieras. Y además tenés a la izquierda los enlaces que dan a las páginas de las bandas. Exactamente. Por si te gustó alguna más que otra y la querés seguir, tenés el blog de The Duck, de Rock a la Orden, de Israel Montenegro, Dos Comodines, de Hoffman, Rodolfo con Todo, Nabras, todas las bandas que pasaron por nuestro programa Carpe Diem están presentes acá en nuestro blog. Bueno, si nos querés dejar un mensaje o si querés responder a la consigna de hoy, podés hacerlo llamando al 4224-4130 o dejando un mensaje en el muro de Facebook en RK Espacio Carpe Diem. Vamos con un tema de The Dag, vamos con el tema Iván Divisa Espacios Irreales. Ella vestía unos colores alegres mientras cocinaba algo del Caribe. Quise oler su salsa, pero me distrajo esa guitarra que reposaba en el fondo. Solía cantar canciones de Crema y Pastillas, pero los pantalones de tu hermana me sorprendieron ritmeando. We'll be right back. habitan en el único lugar donde Iván no las puede ver, las siente más oscuras, es porque Iván divisa espacios irreales. Acabas de escuchar Iván Divisa Espacios Irreales de Dag, un tema nuevo. Y déjame contarte que The Dag está participando en un concurso para tocar con YouTube en un concurso que organiza el Hard Rock Café de Buenos Aires. Así que entra en su Facebook, que es D.Dag, y entérate de cómo es el concurso y cómo apoyarlos. Cómo ayudarlos para que toquen con ni más ni menos. Con YouTube. Además, si querés escuchar temas de ellos, entra en www.myspace.com/TheDag. Vamos con un tema ahora de reggae. Vamos con el tema Tiro mi semilla de La Suburban. Salgo a caminar, la paz descansa en mi pecho. Como un ángel me vino a buscar y me miró a los ojos. Te ves hermosa. Me das brío para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Te vi caminar sin miedo. Ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos. para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Debí caminar sin miedo, ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Das brío para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Te vi caminar sin miedo, ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Acabas de escuchar Tiro mi semilla de la banda Suburban. Para seguir a esta banda entra en www.myspace.com/suburbanreggae. ¿Te parece que hagamos el sorteo? A ver, para que entró ahí, hay un mensajito nuevo en el Facebook. Sobre la hora. Exactamente. Dice que Juan Manuel nos dice, la mística histórica cerveza le gusta. La cerveza. La cerveza. Sí, coincido. Aunque a mí no es la que más me gusta. No, la yo, marca Quilmes. Yo, lo que representa, sí. Casi lo que representa. Yo prefiero la que empieza con H o... Claro, la que empieza con H. O si no, ayer probé una cerveza, ¿cómo se llama? Artesanal, alemana. Tenía, ¿cuánto tiene más o menos el volumen normal de la cerveza? ¿Cuánto tiene? 4% creo. Tenía 12% tenía. Era. Después lo voy a sacar y lo muestro. Ustedes oyentes no van a poder. Van a poder verla, pero. No, pero después te invito a una de esas que está riquísima. Está bien. Igual, lo bueno es que sí. Ponele los alemanes así. O alemanes o europeos conocen Quilmes. Tanto que mencionamos la ciudad por la cerveza. O sea, Quilmes, oh, cerveza. Es verdad, acá Quilmes. Indescriptible. Es la verdad, es muy loco, la verdad. Sí. Yo no tuve el placer de irme a ningún lado, digamos, fuera de lo que es el país, pero sería muy, muy loco ir con la camiseta de Quilmes, por decir algo. A Alemania y que te digan, ah, Quilmes, la cerveza, sería, qué sé yo, ¿no? Vamos. La piel de gallina. Vamos. Dale. Ahora cuando cerramos el programa, nos tomamos en un colectivo y nos vamos para Alemania. Con la máquina del tiempo. Bueno. Vamos al sorteo. Bueno, dale, digamos que está. Un kilo en el orden sería. Vamos, primero por las tres consumiciones del Bar Geek. Segundo por la cena para dos personas en la pizzería Las Flores. Pizzería Las Flores. Y tercer lugar, el kilo de helado en el Polo. Bueno, vamos por las consumiciones de Geek. Exactamente, vamos a tirar un número de luna, ¿cuánto es? Al 10. No, al 11. No es, al 11. Al 11. Sí, al 11. 7. Hernán, te ganaste tres consumiciones del Bar Geek, que quedan Garibaldi 287 en Quilmes Centro. Exactamente, ahora vamos por la pizza. Qué rico la pizza, ¿eh? El 3. Euge, te ganaste

Acabas de escuchar el tema Párate Mira de Los Pericos para alegrarte un poquito la noche. Para empezar a terminar bien arriba el programa, digamos. Empezamos terminando el programa. Para bien terminar arriba. Bien arriba el programa. Claro, o sea, empezar a terminarlo, eso quise decir. Está bien, sí. Y bueno, como siempre tenemos una frase Carpe Diem que no es que te ayude a ser mejor persona, pero que capaz te que ayuda a reflexionar un poquito y capaz a cambiarte el día de mañana. A dejarte una enseñanza. Así que esta frase de quién es, de Mohamed Ali, ¿no? Sí, del boxeador, nada más y nada menos. ¿Qué campeón dice? De los super pesados, de los pesados. Y también hay otra frase que tenés que agregar de Mohamed Ali que vos siempre me la decís. Eso al final, eso cerró el programa con esa frase. Quisiera saber cuál es porque te digo un montón de. Fly like no. Ah, sí. Esa. Pero en castellano decila. Está bien. Bueno, la frase que elegimos para hoy dice: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Silencito. O sea, que no esperes las cosas, sino que las busques vos o más bien que disfrutes del día y no te desesperes. Sería como un carpe diem, digamos. Sí. Bien, carpe diem. Es un carpe diem, Mohamed Ali. Era un seguidor de carpe diem, el señor Mohamed Ali. Si llegara allá, seguro lo estaría escuchando. Exactamente. Así que bueno, Diego. Bueno, y la frase que siempre te digo a vos es: flota como una mariposa, pica como una abeja. Exactamente. Flit like a butterfly, sting like a bee. Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Este programa que vienen los chicos de Cachas and the Cachas. Y bueno, pasaron un montón de bandas como Zion Bless, Maten al Rey, Falsa Cubana, Came House Records, que es de rap, The Dag, La Suburban. Y bueno, para los el próximo programa tenemos un montón de bandas más. Y espero que hayas disfrutado de este. Mi nombre es Ramiro Grimó. El mío Diego Prats. Nos vamos con el tema While My Guitar Gently Weeps de los Beatles. Hasta la próxima. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know inverted, no one elated you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps.